cuenta no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo. Que nos dictan los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque venga. Venga, pues bienvenidos una semana más a las Ondas Libres de Contrabanda FM. Como todos los miércoles, desde hace un mesecito, pues comenzamos el que pasa en el mundo en directo. Aquí hoy, miércoles 13 de octubre, de 11 a 12, pues bueno, comenzamos la emisión de una horita de información, de denuncia. Contrainformación. Contrainformación, contra desinformación, como contra se puede decir. Eso está bien, contra desinformación, porque si ves los medios oficiales, desinforman. Entonces, deshacemos la desinformación. Más o menos, puede ser un poco lioso, pero bueno. Pues nada, recordar, todos los miércoles de 11 a 12, repeticiones los jueves de 8 a 9 de la tarde. Y los sábados de 3 a 4 de la tarde, aquí en Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, o la emisión online en www.contrabanda.org. Además de estas emisiones, pues recordad que tenemos una página donde vamos colgando semanalmente los programas que vamos realizando aquí en los estudios de Contrabanda y que los podéis escuchar, pues bueno, en cualquier momento en vuestras casas. Y es quepasanelmundo.contrabanda.org. Y finalmente, también tenemos un mail de contacto. Sí, que es quepasamundo@gmail.com, que ahí puedes mandar información, opinión, crítica, sugerencias, no sé, lo que queráis, alguna noticia que por ahí a nosotros, que esto que manejamos ahí los tiempos, que muchas veces nos quedamos cortos con el la mayoría de veces, con la hora. Siempre se nos quedan cosas en el tintero. Entonces, bueno, decir, bueno, la semana pasada no habéis comentado esto, ¿podéis decir algo? Pues nada, mandarlo, opinión, alguna crítica, mira, no me ha gustado esto, si me ha gustado el otro, pues lo que quieran. Aquí libertad total para escribir y expresarse. Ahí está. Y finalmente, ahora sí, el teléfono de contacto, que Yo lo digo en el idioma de Cervantes y Esperanza Aguirre, 93-317-7366. 93-317-7366. Ahí está, el lenguaje de Montilla. Y nada, pues ese, por la nueva aportación que hacemos en el programa, pues que ya que hacemos el directo, pues bueno, ahora tenéis también el vía telefónica el poder participar en esta horita. Y bueno, pues recordar que solo podéis participar los miércoles, que cuando escuchéis el programa, si escucháis el programa jueves o sábado, pues ya es grabado, es repetición, y ahí ya no llaméis porque no lo vais a encontrar. Invitamos a cualquiera que esté por Barcelona, que quiera aquí compartir una tertulia política. Bueno, venir sin más. Eso sí, fachas y retro, mentes caducas, abstenerse. Ahí está. Bueno, repito el teléfono por si se han liado un poco con esto del catalán castellano parlante: 93-317-7366. Podéis llamar. Y bueno, empezamos con una noticia, una buena noticia. Pues bueno, la semana pasada comenzamos el programa pues anunciando de que después de lo de la huelga del 29S, pues las detenciones y tal, y que el compañero César del colectivo Barricada Zapatista, y que está dentro de Barrilonia, pues la habían mantenido en prisión por el hecho de ser extranjero y se suponía que tenía como un riesgo de fuga y tal. Y bueno, pues finalmente parece que un poco de sorpresa, porque el mismo comunicado que hicieron la gente del Barrilonia mostraban su sorpresa por la liberación, pues bueno, ya está en la calle, eso sí, con cargos, al igual que los 40 restantes personas que fueron detenidas durante la jornada del pasado 29 de septiembre. Y bueno, pues ahora de momento alegrarnos de su puesta en libertad y estar atentos y atentas en cuanto ya comiencen los juicios sobre todas estas personas, que no queremos ser pesimistas, pero bueno, ya hace poco, hace un mes o algo así, pues ya salían unas duras condenas a raíz de incidentes por celebraciones del Barça y hostias, y por disturbios. Entonces ya cayeron penas de cárcel a un par de personas. Entonces yo creo que eso ya puede ser tomado como precedente. Y entonces que, no sé, estaremos atentos a ver cómo se desarrollan los juicios y qué tipo de condenas se piden, ya que parece que hay intereses ya por parte de las administraciones y tal, de mano dura. Y bueno, estamos adelantando a los tiempos, pero bueno, que hay un pequeño informe que se hizo por la primera de televisión, que bueno, está por internet, en YouTube si lo quieren ver, que es un informe sobre la criminalización. Bueno, no es un informe sobre la criminalización, es un informe criminalizando a los movimientos sociales y bueno, a los medios de comunicación alternativos, los portales alternativos de internet. Sale un mozo de escuadra de Comisiones Obreras justificando la persecución ideológica, y bueno, y otro que es también de la Policía Nacional diciendo que bueno, que esto viene porque se les ha permitido durante mucho tiempo moverse a sus anchas, no justificando que bueno, que hay que ¿cómo decir? Hay que perseguir a estos grupos y no dejarles que sigan proliferando, ¿no? Así como diciendo, bueno, esto que pasa ahora es porque antes no tuvimos mano dura, ¿no? O diciendo algo así, o sea, bueno. Como buscando pues, la existencia de un estado de excepción hacia ciertas ideas, hacia ciertos colectivos, y bueno, pues así es su democracia, de que para unos sí que se pueden permitir el lujo de decir todas las burradas que quieran, y para otros tipos de pensamientos pues hay una persecución clara. Y bueno, pues ya también salió una regidora del Ayuntamiento de Barcelona, la Asunta Escar, pues hablando sobre todo de los portales de comunicación alternativa, de que si habían alentado y animado a la violencia, que si estos foros pues desestabilizan la sociedad y no sé qué. Y bueno, pues ahora bueno, Barcelona está en el punto de mira, se habla de Atenas, Barcelona, Milán y Berlín como las ciudades más conflictivas en cuestión de movimientos antisistema. O sea, estamos en el punto de mira, ¿no? Toda Europa mira a Barcelona después de los incidentes del 29S. Y bueno, ya ves, los informes de los medios de comunicación oficiales son, bueno, criminalizando totalmente este tipo de movimientos, diciendo que, bueno, mostrando las trampas de que pusieron, por ejemplo, en el edificio de Banesto, que ponían para que los mozos de escuadra se electrocutasen cuando entraran, ¿no? Como si los mozos de escuadra se fuesen unos angelitos, ¿no? Que no llevan el cacharro ese electrocutando a la gente, ¿no? Eso no es terror. Bueno, hablan de terrorismo de baja intensidad ya. Ya están hablando de terrorismo, o sea, ya están comparando los movimientos antisistema de Barcelona con movimientos, por ejemplo, de Kale Borroka. Ah, pues sí, ya hace unos años eso ya salió por los medios, el paralelismo o la infiltración de ETA dentro de los movimientos sociales aquí en Barcelona. Nada, pues una mención más, pero que la ha vuelto a sacar, por la Asunta Escarpe está hablando de que ya hablaba, volvió a hacer la conexión de Kale Borroka ETA con los movimientos sociales o con el movimiento Ocupa, con haciendo estos links para que, bueno, que realmente lo que hacen es una predisposición de la sociedad en general a tener una mala imagen o ya directamente a buscar un culpable y que no haya posibilidad de defensa. No, pero ya la han vuelto a sacar otra vez la excusa, la nombraron, lo volvieron a nombrar. Ah, lo que pasa es que yo puntualizo la gravedad de, bueno, porque, bueno, ya sabemos cómo pasó con la Kale Borroka, ¿no? Se la criminalizó y ya se la relacionó directamente con ETA y, bueno, ahora ser un Kale Borroka es prácticamente ser un terrorista, ¿no? Y esto es lo que están hablando ahora, ¿no? De que los movimientos antisistema que se mueven en Barcelona es terrorismo de baja intensidad. O sea, empiezan por ahí, acaban por enchufarte 10 años por quemar un contenedor, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Empiezan de a poco con el run y al final acaban cayéndote encima, vamos, y acaban llevándote los pelos a prisión por quemar un contenedor, ¿no? En Euskadi quemar un contenedor es terrorismo, eso ya lo sabemos, pero en el resto de la península igual no. Pero bueno, ahora ya van a empezar en Barcelona, cualquiera que tire una piedra o queme un contenedor va a correr la misma suerte. Va a tener, ¿no?, que pasar por la Audiencia Nacional seguramente. Seguramente, ¿no? Entonces, bueno, es una persecución. Los primeros pasos que están haciendo, pues, es la criminalización de ciertos portales de información. Sí, bueno, y aquí en Caos en la Red, bueno, hay un escrito: ante la constante criminalización de los medios de comunicación y movimientos sociales alternativos, y después de la petición del Ayuntamiento de Barcelona de solicitar a la Fiscalía que valore la posibilidad de abrir diligencias contra Caos en la Red.net y otros medios alternativos a objeto de investigar una presunta apología de la violencia cometida por dichas webs, los y las abajo firmantes queremos expresar lo siguiente. Bueno, hay un comunicado que es un poco extenso, que lo puedes leer en www.caosenlared.net, ¿no? Bueno, hay un comunicado con respecto a esta avanzadilla, este comienzo de persecución política y ideológica, acusando a portales de internet y páginas alternativas de internet de incitación a la violencia. Que bueno, que además de Caos en la Red, también hay algún otro que, sí, que está siendo investigado. Sí, la Jaime, por ejemplo, y movimiento, a ver, ¿dónde lo tengo aquí apuntado? Alerta Solidaria y la Jaime, entre otros, también. También uno del 29S, un portal que se llama 29S o algo así. Agencia Informativa 29S. Ese también. Bueno, varios portales de internet están siendo acusados de incitación a la violencia y, bueno, iban a ser investigados, ¿no? Y, bueno, mirados con lupa, ¿no? Cada cosa que saque Caos en la Red va a ser analizada con lupa. Cualquier palabra, cualquier noticia salida de tono va a ser, porque, bueno, esto también es de acuerdo a la interpretación, porque si no, mira a Carlos Arguiñano, ¿no? Sale con un cuchillo y cortando cebolla. No, Carlos Arguiñano es ponerte un día Intereconomía o VO7 y lo que van diciendo todos los contertulios, eso sí que son panfletadas animando a la violencia, desestabilizando todo lo que... No, pero lo digo irónicamente. Carlos Arguiñano sale con una cuchilla de medio metro, cortando la cebolla, eso puede ser interpretado también como una amenaza. Encima es vasco, o sea, imagínate. Bueno, referente a esto, decir que mañana jueves 14 de octubre a las 6 de la tarde en el Sindicato de Periodistas de aquí de Barcelona pues va a haber una rueda de prensa hecha por gente de Caos en la Red, pues bueno, exponiendo un poquito pues toda la problemática y todo lo que les está viniendo encima. Bueno, hace rato que los medios oficiales de información y bueno, la política oficial, ¿no?, está intentando censurar. Han empezado por Euskadi, han censurado periódicos, han cerrado publicaciones y bueno, ahora le toca a Barcelona, que estamos en el punto de mira, no solo del gobierno de España, sino la UE mismo ha elaborado un informe, ya lo he dicho, de las ciudades más conflictivas a nivel de movimientos callejeros y sociales, ¿no?, antisistemas, como se suelen llamar, y está Barcelona y Atenas en el punto de mira. Bueno, Atenas, Grecia, Grecia cada dos por tres hay revueltas, ¿no? Y bueno, Barcelona al parecer está también catalogada como una de las ciudades más conflictivas y bueno, a tener en cuenta, de acuerdo en la UE, de acuerdo con la Unión Europea, a tener en cuenta en que bueno, no se puede tolerar más esta situación. Como ya dije, este informe que salió en la 1 de televisión, salieron los policías diciendo que bueno, que esto es como consecuencia de no haber tenido mano dura antes y ahora bueno, pasa esto, ¿no? Que los movimientos antisistema cogen carrería y están ahora desatados, según ellos, ¿no? Entonces, la solución, ¿cuál es? Mano dura, ¿no? ¿Cuál es la mano dura? Encarcelamiento para todos, censura de los portales y nada, a callar, ¿no? A callar, a no mirar, a no hablar. A no hablar. Lo que buscan. Bueno, pues supongo que esto dará más de sí y hablaremos. Bueno, ya hablaremos porque, bueno, esto recién empieza. Hay un informe elaborado, la fiscalía lo tendrá que procesar, ¿no? Como son ellos ahí, con esos formalismos legales y todas esas monsergas que tienen ahí de juzgados y tal. Y bueno, pero la intención claramente es cerrarles, ¿no? Cerrarles los portales. Ya hay una ley que sacó el gobierno de España de regulación de los portales de internet, que no es más que otra que meter mano a ciertas páginas o portales alternativos que informan de cosas que ellos no quieren que la gente sepa. Sencillamente es eso, ¿no? Hay noticias que por los medios oficiales no salen, sencillamente no se dicen, se silencian, y que los medios alternativos, a través de los medios alternativos, la gente se puede informar, se puede enterar, ¿no? Y claramente lo que quieren es que la población tenga la información que ellos quieren que tengan, que no haya nada más, ¿no? Que no haya una alternativa de que la población se pueda enterar por otro sitio de cosas que ellos no quieren que se enteren, ¿no? Esto es lo que hay. La televisión, los periódicos y la radio informan de esto y esto es lo que hay. Lo demás no existe, ¿no? Eso es lo que quieran, ¿no? Bueno, pues recomendarles que miren un poco más Intereconomía, que vean allí todo lo que se va diciendo y que valoren realmente qué es lo que está haciendo más daño o qué es lo que está creando más división o más polémica a nivel de todo el Estado, que si estos portales o toda la basura que se vierte allí, que no solo miren cuando puntualmente lanzan insultos a personas, que entonces sí que se meten las personas y hay juicios y hay indemnizaciones, pero es un ataque personal a unas personas, sí, pero el contenido en sí de todo lo que se va hablando en esta televisión y en esta radio en Intereconomía es mucho más dañino y mucho más incitación a la violencia, bueno, no, que lo que se pueda leer en estos portales. Apología del franquismo, apología de, ¿no? En esto la extrema derecha, la derecha franquista, pues a través de sus canales de televisión hacen apología del franquismo, defendiendo la dictadura, muchas veces sin ponerse colorado, ¿no? Ya directamente. No se ponen colorados nunca. No sé. Diciendo directamente que bueno, que el franquismo, saliendo gente defendiendo los crímenes, ¿no? Y eso no es violencia, eso es democrático. Eso es, o sea, democrático y no, es información. Es información. Lo demás, lo que hace Caos en la Red, que es informar por ejemplo, de noticias que los medios oficiales intentan tapar, pues eso es. No lamerles el culo es incitación a la violencia, ¿no? Hay que lamerles el culo, si no, somos, Somos uno. Somos posibles terroristas. Posibles terroristas. Terrorismo de baja intensidad. Aparte, hay que ver los términos que se inventan, ¿no? Terrorismo de baja intensidad. La baja intensidad, la media, la alta. La alta, que... sí. Este, tentativa de terrorismo, no sé. Ahí se inventan unas figuras dialécticas, ¿no? Le dan la vuelta ahí para... Y luego, claro, lo van metiendo por todos lados, porque luego uno escucha los canales de televisiones oficiales, los de la extrema derecha, los que manejan los canales del Estado, ¿no? Y ya te lo van metiendo de a poco, ¿no? Y la gente ya se va quedando con esa copla, ¿no? Terrorismo de baja intensidad. Bueno, en fin, cada uno dentro de su cabeza y usando las dos o tres neuronas que tengamos por ahí flotando, pues se creerá lo que se quiera creer, ¿no? También. Naturalmente, pero lo que pasa es que cuando te machacan mucho una idea, pues acaba... Contamina que algo queda. Una mentira repetida 100.000 veces acaba siendo verdad. Contamina que algo queda, ¿no? Ahí está. Pues bueno, cambiando de tema, hablamos la semana pasada del fin de la huelga de hambre de la mayoría de los presos políticos mapuche, que solo quedaban en huelga de hambre 10 presos en la cárcel de Angol. Y bueno, pues hay un comunicado ya de estos presos, que también han puesto fin a su huelga de hambre, excepto una persona. Y voy a pasar a leer el comunicado de estos últimos presos políticos. Los prisioneros políticos mapuche que mantuvimos la huelga de hambre en la cárcel de Angol, el Hospital de Victoria, comunicamos a la opinión pública local, nacional e internacional lo siguiente, que con fecha 8 de octubre del 2010 hemos puesto fin a la huelga de hambre iniciada el 26 de julio de este año en virtud de las negociaciones que llevaron adelante nuestros PUWERKEN y que se darán a conocer próximamente. A través de este comunicado queremos agradecer a todas las personas que nos apoyaron en esta huelga, las organizaciones sociales, colectivos, agrupaciones de derechos humanos, estudiantes, redes de apoyo, organizaciones y comunidades mapuche, personas anónimas, ya sea mediante visitas, actos de solidaridad o bien en las movilizaciones que se llevaron a cabo en las distintas ciudades, tanto en el territorio mapuche como en otros países, y a todos quienes manifestaron su respaldo y preocupación incondicional a la movilización. Queremos dar un agradecimiento especial al Onco Eric Vargas Quinchamán, al Peñí Diego Montiel Payán y el profesor Jaime Contreras del Puerto Montt, así como también a las personas del extranjero quienes estuvieron en huelga de hambre en apoyo a nuestras justas causas, transformándose para nosotros personas valiosas y respetadas por nuestro pueblo, nación mapuche. Por último, hacemos un amplio llamado a todos quienes participaron en las distintas movilizaciones locales, nacional e internacional, a estar atenta a lo que pueda ocurrir en el cumplimiento de los acuerdos tomado con el gobierno. Y nada, pues decir que sí que queda una persona que no ha querido ceder en su reivindicación con esta huelga de hambre, y se trata de Waikilaf Kadin Kalfunao, y que recuperó parcialmente su libertad luego de que el juzgado de garantía de Temuco acogiera la solicitud de su defensa de revisar la prisión preventiva que pesa en su contra. El tribunal le conmutó la medida cautelar por la de arresto domiciliario nocturno y firma mensual mientras dure la investigación judicial. Pues bueno, queda un compañero mapuche en huelga de hambre. Bueno, esta es una de las noticias que no sale por los medios oficiales, que podemos saber a través de estos portales que incitan a la violencia, o ¿no? Según sí, su punto de vista. Seguramente, sí. Si cerraran estos portales, pues esta noticia no saldría por ningún lado. Pues costaría mucho más de encontrar. Llegar a ella. Eso sí, lo que sale a todas horas es el campamento Esperanza. Han formado una especie de... un circo mediático alrededor de los mineros. Han formado un parque temático, ¿no? Así, estilo Disneylandia, ahí se ven las carpas, ¿no? Hay el campamento Esperanza, ¿no? Medios de todo el mundo, eso sí que están a todas horas con el tema de los mineros. Está bien que los hayan sacado, ¿no? No. Está bien. Una cosa es una cosa. O sea, yo me alegro, no se congratula de que los mineros salgan, se han tirado meses bajo tierra, o sea, se han comido el marrón de su vida. ¿No? O sea, hay que tener huevos para estar ahí aguantando meses bajo tierra. Pero digo que, bueno, así como una noticia la sobredimensiona, informan todo un circo, ¿no? Mediático, todo un espectáculo, un show business, ¿no? Y con respecto a los mapuches, nada de nada. O sea, ni un periodista, ni un periódico, ni una columna. O sea, yo a veces compro el periódico, de esto de mayor tirada que hay en la península, ya sabemos, ¿sabes? Y nada, ni un comentario, o sea, es algo increíble, ¿no? Y con respecto al otro, como lo otro vende, ¿no? O sea, eso me hace acordar el capítulo de Los Simpsons, no sé, ¿te acordás? Uno que Bart se cae al pozo y manda a formar un parque de diversiones, el Timmy O'Toole. Samarreta, la samarreta. Bueno, esto es más o menos parecido, ¿no? Un circo, ahí las carpas, ¿no? Sí, la mercantilización de las desgracias ajenas. Del sufrimiento de los mineros que le han pasado fatal. O sea, yo que los mineros cuando salgo, vamos, es que les saco carpiendo de ahí. O sea, ¿qué hacéis aquí todos? No, pero lo que pasa es que ahora los van a untar porque han salido de que un rico de ahí de Chile les va a dar 8.000 euros a cada minero, que el Real Madrid, los ha invitado al Bernabéu, que si Atenas les va a pagar, no, un grupo de una mina de Grecia les va a invitar a pasar una semana por Grecia, o sea, se van a convertir en un mero espectáculo y que va a quedar en nada, todo que ya hay una denuncia por parte de los mineros o de los abogados de los mineros contra la empresa que ya hemos hablado, que era una mina que tenía que haber estado cerrada, que habían despedido a todos los mineros anteriores porque habían pedido mejoras, entonces lo que hicieron, despedirlos a todos, contratar a nuevos, los metieron con las mismas condiciones y al final pues lo que era irremediable pasó, que pasara un desastre y bueno, por suerte en este caso no se tiene que mantener, que lamentar víctimas muertos. Bueno, pero es que lo que han pasado esta gente ahí abajo no se lo quita a nadie, o sea, eso como los que estuvieron en los Andes ahí, donde sea el equipo de rugby, eso son experiencias que no se te van nunca del cuerpo, o sea, no están muertos, pero bueno, se han comido un marrón, vamos, espectacular, o sea, abajo durante meses, abajo de la mina, bajo tierra, o sea, vamos, eso no se los quita a nadie, ¿no? O sea, bueno, la minera esta que vos decís tendría que rendir cuenta de esos actos, ¿no? Totalmente. Bueno, pero ahora se le invita a ver al Real Madrid, camisetas de la nenaza, ahí, ¿no? Hay camisetas que le llevó el Villa, que no sé qué, o sea que sí que ha entrado dentro de un show, pues, show mediático, show de mercantilismo, show de consumismo, y esto va a generar dinero para alguien, no sé para quién va a ser, pero todo lo que se montan espectáculos es para tener un rendimiento económico que van a rentabilizar pues ciertas empresas, ciertas administraciones y bueno, que es nada, pues un show más. Un show más. Bueno, le darán camiseta de Cristiano Ronaldo en la nenaza ahí, ¿no? Y los mineros, bueno, los abogados hacen bien, ¿no? En presentar. Pues sí, estaban pendientes de que igual hacían una demanda contra el gobierno chileno. No sé si ahora con toda esta parafernalia y al Piñeira y con el casco puesto a las puertas para recibir a los mineros, pues igual esto los hace echar hacia atrás. El Piñeira igual les regala un avión, como es dueño de la compañía esta de aviación, no vamos a decirle el nombre, que ya sabemos cuál es, pues igual les regala ahí les pondrá a su disposición para que vayan a Atenas un vuelo charter de estos y, sí. Con todas las comodidades, y que vean el mundo con todas las comodidades, ¿no? Bueno, en suma la comparación está hecha, ¿no? De cómo a los mineros se monta todo un circo mediático y con los mapuches ni puto caso de nadie, o sea, ningún medio de comunicación, ni español ni extranjero. Silencio absoluto. Bueno, no sé en Sudamérica si algún país se habrá hecho eco, algún periódico se habrá hecho eco de las indicaciones mapuches por proximidad pero bueno, está claro que aquí en Europa nada de nada, o sea, por lo menos en España cero, o sea, silencio total. Nos vamos a un tema, ¿no? ¿Qué nos has traído? Vamos a un tema, vamos a escuchar a los Habeas Corpus y desde su trabajo Justicia. Y pues bueno, hablando de eso del mercantilismo, de los shows mediáticos y tal, vamos con un tema que se llama Consumismo. Venga, hasta ahora. Todo gira Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Hoy miércoles 13 de octubre. Bueno, no hemos nombrado nada. Ayer fue 12 de octubre. 12 de octubre, día de la hispanidad. Día de la hispanidad, día de la raza, día de la resistencia indígena. Tienen varias definiciones o varios enunciados. En Argentina, de forma vergonzosa, se le llama día de la raza. O sea, una vergüenza. Aquí hace años sí que se... Pero esto se quitó. Bueno, no sé ahora. Se tapó. Pero yo me acuerdo de ir al colegio primario y festejar el día de la raza. El 12. Bueno, festejar. Festejaban ellos, yo era chico, no sé, no sabía muy bien de qué iba el tema. A las 8 o 9 años no te enterabas mucho de qué va. Sí, pero bueno. Sí que es verdad que en los últimos 10 años, sobre todo en países de Latinoamérica, pues esta jornada, este día, pues ha sido un día de denuncia, de autodeterminación de los pueblos originarios y de denunciar, pues bueno, la masacre que supuso la conquista. Y bueno, pues aquí sé que ayer un grupo bolivariano pues hacía una manifestación contra la celebración de este día, había alguna marcha por grupos antifascistas. La bandera de Venezuela no desfiló por Madrid, porque no sé qué pintan ahí las banderas latinoamericanas, ¿no? Bueno, en principio es una invitación que hacen, sí, para cada día nacional, pues invitan a todas las embajadas y a todos para que participen de la fiesta. Pues también pasa en Francia cuando es el día de Francia. Bueno, el que tenía que llevar la bandera se ve que se indispuso. Y al final la bandera la venezolana no desfiló. Pues nombrando esto, pues unas 200 personas se reunieron en Montjuïc llorando por la falta del franquismo y viejos, bueno, era sobre todo gente mayor, añorada de los tiempos, que los tiempos pasados siempre fueron mejores y que añoraban el franquismo y tal. Bueno, acá tienen un pequeño avance, ¿no? Ahora si cierran los portales alternativos, es un comienzo. Se pueden sentir identificados. Hombre, claro, pueden darse por satisfechos. Para empezar, ¿no? Pues eso, que no habíamos dicho nada y que, bueno, que otros años sí que hemos estado haciendo como más especiales o como pues un recuento de actos o de historias, pero bueno, este año lo hemos pasado un poquito por encima. Bueno, tampoco hay mucho que decir, ¿no? Es el Día de la Hispanidad y el Día del Pilar, donde sale el ejército de la Legión, Guardia Civil, bueno, todo un zoológico amplio. Todas estas cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? También salen, desfilan por Madrid, la gente aplaude, las banderitas, las madres lloran orgullosas de sus hijos desfilen y todo el rollo, ¿no? Salen todos los políticos, la extrema derecha insultando a Zapatero, como si Zapatero fuese un comunista, ¿no? Es que se insultan entre ellos, pero si Zapatero es compañero de cama, si está aplicando las políticas que de neoliberales, ¿no? O sea, vas a insultar al colega. Si vas a insultar a tu colega, porque vamos, el Zapatero no está haciendo otra cosa que aplicar políticas de extrema derecha. Pues bueno, cambiando de tema, hablar de lo que ocurrió en Ecuador pues hace 2 semanas, que no habíamos nombrado nada, este secuestro por parte de policías que parecía ser un golpe de estado encubierto, y bueno, pues van saliendo a la luz cositas sueltas de que van haciendo tomar cuerpo realmente a que fue un intento de golpe de estado. Pues Correa. Sí, pero fue un golpe de estado un poco extraño, porque salió la policía, fue la policía la que intentó el golpe de estado y el ejército el quien defendió a Correa. Sí, o sea, no sé, pues hay intereses, Hay algo. La CIA no consiguió aunar policía y militares, se ve que no le daría suficientes compensaciones a todos y. Y bueno, pues al final quedó en nada, porque hubo asesinatos de manifestantes que pedían la liberación de Correa y bueno, pues hubo muertos, o sea que no es que quedó en nada, hay que levantar pérdida de vidas humanas y nada, pues hay aquí un artículo de Eva Gollinger que habla de la conexión de un veterano de la CIA detrás de este golpe, de este intento de golpe de estado en Ecuador. ¿Cuándo no? La CIA. El exdirector de la Misión Especial para Venezuela y Cuba de la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Norman Bailey, ha liderado una operación para desestabilizar al gobierno de Rafael Correa. Al pueblo ecuatoriano no le extraña que el gobierno de Estados Unidos esté detrás del último intento de golpe de Estado en su país. Una encuesta realizada por la firma estadounidense Asisa, luego de los acontecimientos del pasado 30 de septiembre en Ecuador, revela que más del 50% de los consultados creen que Estados Unidos apoyó la revuelta contra el presidente Rafael Correa. El exoficial de la Agencia Central de Inteligencia, Philip Pagy, relató en los años 70, en su libro Diario de la CIA, cómo él mismo lideró la operación para socavar al gobierno progresista de José María Velasco Ibarra en Ecuador hasta lograr sacarlo del poder bajo fuerza. Allí cuenta cómo la CIA penetró e infiltró organizaciones sociales, movimientos políticos y medios de comunicación y sindicatos de derecha y de izquierda, hasta que alcanzaron captar y reclutar agentes dentro de las instituciones gubernamentales para sabotear al Estado desde adentro. La operación fue muy eficiente y solo tardó un año para que cayera el gobierno de Velasco. Velasco fue reemplazado por el vicepresidente Julio Arosemena, quien rápidamente perdió el visto bueno de Washington por su relación estrecha con Cuba, y fue derrocado en un golpe militar el 11 de julio del 63, también patrocinado por la CIA. El sicario económico confesado, John Perkins, luego cuenta en su libro Confesiones de un sicario económico cómo Washington asesinó al presidente Jaime Roldós Aguilera, un progresista ecuatoriano quien murió en un extraño accidente aéreo en el 81. Perkins también intuyó que algo parecido podría suceder al presidente Rafael Correa, debido a sus políticas antineoliberales, sus relaciones con Venezuela, Cuba e Irán y su política petrolera que buscaba retomar el control de la rica industria petrolera en Ecuador para beneficiar el desarrollo de su país. Y lo pensado se hizo realidad el pasado 30 de septiembre, cuando fuerzas golpistas intentaron ejecutar un golpe de Estado, o en lo alternativo, asesinar al presidente Correa. La Policía Nacional, infiltrada por la Embajada de Estados Unidos, hecho comprobado en un informe oficial del Ministerio de Defensa del Ecuador en el 2008, fue el organismo que provocó la crisis, y fichas de la Escuela de las Américas, como el coronel Manuel Rivadeneira, lideraron los esfuerzos para asesinar al presidente Correa, disparando contra el carro presidencial durante su rescate. Pero hay otra figura quien desde las sombras ha estado manejando la campaña de desestabilización contra el gobierno de Correa, penetrando e infiltrando los movimientos indígenas y las organizaciones sociales y políticas de la izquierda. Philip Pagy contó hace décadas cómo la Agencia Internacional del Desarrollo de Estados Unidos fue utilizada como fachada de la CIA para canalizar fondos a organizaciones no gubernamentales, sindicatos y medios de comunicación. Y en los años 80, el gobierno estadounidense creó otra entidad para realizar este trabajo, pero con una fachada más legítima. En el 83 nació la National Endowment for Democracy, NET, creada por una legislación del Congreso de Estados Unidos. Su misión era promover la democracia en el mundo. Fue un proyecto impulsado por el gobierno de Reagan y sus asesores más cercanos, entre ellos Norman Bailey, entonces asistente especial del presidente para asuntos de seguridad nacional. La NET fue primero utilizada en Nicaragua para desestabilizar al gobierno sandinista. Lograron su objetivo luego de 6 años de trabajo duro, penetrando e infiltrando todos los sectores de la sociedad civil para alimentar el conflicto y desgastar al pueblo. Luego de su éxito en Nicaragua, la NET se ha convertido en la agencia principal de financiamiento y asesoría a movimientos de la sociedad civil que favorecen o trabajan a favor de los intereses estadounidenses. En Venezuela, la NET financió a todos los grupos involucrados en el golpe de Estado contra Chávez en abril del 2002 y ha seguido financiando a la oposición desde entonces. Donde hay un gobierno que no le conviene a la agenda estadounidense, ahí está la NET, financiando la desestabilización. Ecuador no se escapa de esta triste realidad. Pues nada. ¿Habrá estado el PP detrás del intento de golpe de Estado de Ecuador? Porque cuando el grupo de Venezuela, el PP estaba al tanto de todo, porque antes de que hubieran noticias de que habían detenido a Chávez, ya hizo un comunicado público legitimando al nuevo presidente. No sé, se adelantaron, fueron muy rápidos. Y ahora que hubo elecciones, mandaron observadores del PP, invitados por la oposición. Estuvo el Gustavo Aristegui ahí, que estuvo a punto de ser expulsado. Hombre, yo lo hubiese expulsado. Si soy Chávez, hombre, es que hay que tener cara, ¿no? O sea, después de estar detrás de un golpe de Estado, incitado por la oposición y por la CIA, y apoyado por el Partido Popular, que luego el Partido Popular mande observadores, a no hacer que Chávez haga trampa en las elecciones, ¿no? O sea, es un poco, ¿no? Un poco de caradurismo, vamos, hay que tener cara, ¿no? Estuvo ahí el Gustavo Aristegui fiscalizando. No sea cosa que Chávez haga trampa, ¿no? Son unos grandes vigilantes de la democracia en el mundo. Cuando les conviene. Bueno, pasamos a otra noticia. Pues bueno, el golpe de Estado en Ecuador, digamos que por suerte no prosperó. ¿no? Pero bueno, hubo muertos, no como siempre, siempre alguien paga el pato de estas intentonas del imperio de hacerse con el gobierno cuando no conviene a sus intereses algún. Pero últimamente están fracasando, por suerte, ¿eh? Sí, no están, ¿no?, teniendo, no están tanta teniendo tanto el problema, suerte. El problema radica en que no obtienen el apoyo del ejército local. Porque cuando Chile sí obtuvieron el apoyo, por ejemplo, contra Allende, sí obtuvieron el apoyo del ejército local. Pero ahora mismo los ejércitos, bueno, están de parte del gobierno local y no de parte de la CIA. En Honduras lo consiguieron, sí, eso es verdad. Pero, por ejemplo, en Venezuela y ahora en Ecuador no están teniendo el apoyo del ejército. Y eso es fundamental, porque son quienes tienen las armas. Si el ejército no te apoya, no hay golpe militar. Eso está claro. Y si, por más que compres a la policía, pues si el ejército no te apoya, pues lo que pasó en Ecuador, ¿no? El ejército tiene más poder a nivel armamentístico, ¿no?, que la policía. O sea que, bueno, si el problema radica ahí, ¿no?, que parece que el imperio no está teniendo apoyos de los ejércitos locales para terminar de consumar los golpes militares. Por suerte se está dando, ya es la segunda vez que se da. Pues nada, nos volvemos para Europa y vamos con los vecinos, con Francia, que, bueno, decir primero que tampoco habíamos comentado nada de las expulsiones masivas de sí, gitanos se, rumanos. Se nos quedó en el tintero la semana pasada, no nos dio tiempo de, bueno, hay ficheros. Y eso, que han salido, el diario Le Monde reveló que la gendarmería francesa alimenta desde hace años y en toda ilegalidad un fichero sobre los gitanos franceses y extranjeros. El mencionado fichero, llamado MENS, por minorías étnicas no sedentarias, infringe la ley nacional sobre el almacenamiento de datos constituidos con informaciones sobre el origen étnico. Este repertorio étnico está en manos de la Oficina General Central de Lucha contra la Delincuencia Itinerante y fue descubierto en Internet por 4 asociaciones francesas de defensa de los gitanos. El hallazgo del MENS puede enredar más el contencioso entre Francia y la Comisión Europea a propósito de la expulsión de gitanos de Francia hacia Rumanía y Bulgaria. Las 4 asociaciones presentaron una querella ante la justicia contra la existencia de un archivo en el que aparecen datos personales que revelan el origen étnico de una persona. El artículo 226-16 y 226-19 sanciona estas infracciones con 5 años de cárcel y 300.000 euros de multa. La gendarmería negó la vigencia de este fichero, mientras que el ministro de Interior dijo ayer que no estaba al corriente de que hubiese un fichero ilegal sobre los gitanos y ordenó un control sobre los elementos en poder de la gendarmería. Bueno, recordemos que la misma Unión Europea que persigue ahora los movimientos antisistema en Barcelona, en Atenas, en Berlín, por ejemplo, es el mismo que no quiere condenar al gobierno francés por la persecución a la comunidad gitana en Francia. Hubo un amago de sanción que luego quedó en nada. Sí, con ahí intercambio de insultos entre la presidenta de Luxemburgo, no sé qué, y Sarkozy. Y bueno, es que a Sarkozy le está lloviendo mierda día sí, día también. Ayer, 12 de octubre, se celebró la séptima huelga general por parte de la mayoría de los trabajadores franceses en protesta por que quieren modificar la ley de pensiones y la edad de jubilación. Y bueno, pues el pueblo francés está echando masivamente a la calle. De momento parece que Sarkozy sigue en las suyas, pero bueno, que no, pero ya si dijo que la iba, gente... Ya dijo que iba a hacer algunos retoques a la reforma de las pensiones. Parece que la oleada de huelgas en Francia está haciendo retroceder, aunque más no sea en parte, al gobierno francés en su intentona de reformar las pensiones. Bueno, que tomen nota aquí en España, ¿no?, que cómo se hacen las huelgas de verdad, ¿no? Tienen que ser continuadas, tienen que ser constantes, y es la única manera de que, bueno, un gobierno se lo piense un poco mejor, ¿no? Aunque ya sabemos que estas directrices vienen de fuera, o sea, las recetas neoliberales vienen de fuera, vienen del Banco Mundial, pero bueno, ante las oleadas de huelgas en Francia ya se ve que las empresas empiezan a perder dinero y ya se están pensando un poco mejor la cuestión, ¿no? Es la única manera, con una huelga un solo día pactada 4 meses antes, como dijo, aquí en España no pasa res, no pasa nada. Cambio en Francia sí que están haciendo huelga de verdad, ¿no? Ya es la séptima huelga. Y bueno, ya al Sarkozy se le está hundiendo el barco, ¿no? Porque para empezar está viendo como la gente se le echa encima, ¿no? Y bueno, y está en una especie de emparedado entre el pueblo francés que le mete presión y bueno, y por supuesto los grandes grupos económicos que también le meten presión, ¿no? Está ahí como un balón con una pelota de ping pong, pam, pam, de un lado para otro. De un lado para otro. Y bueno, nos quedan 10 minutitos sí. De programa y vamos con la última noticia o la última historia del programa de hoy, y es sobre la realidad colombiana. Colombia, récord mundial en asesinatos de sindicalistas, terrorismo de Estado. Primer puesto mundial en ejecuciones de sindicalistas, primer puesto en homicidios de defensores de derechos humanos y la medalla de plata en atentados contra periodistas. Esta es la realidad colombiana. Y bueno, es un artículo de Indimedia Colombia que y hecha por la Central Unitaria de Trabajadores, y hacen un comunicado sacando a cuenta esta cruda realidad. Desde 1986 hasta el 2009, 2.704 sindicalistas perdieron la vida, de los cuales unos 500 se han registrado durante los 8 años que el presidente ultraderechista Álvaro Uribe ha permanecido sentado en la Casa de Nariño. Además, hay al menos 300.000 personas desaparecidas, muchas de las cuales acaban apareciendo enterradas en fosas comunes. El gobierno afirma que sindicalistas reportados asesinados en 2009 no eran sindicalistas porque también eran líderes sociales. No aparecen reflejados en sus informes los trabajadores sindicalizados asesinados, como es el caso de educadores y líderes agrarios. En lo corrido de 2010 se han presentado 30 homicidios. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, a través del Departamento de Derechos Humanos y Solidaridad, se permite informar a la opinión pública y al movimiento sindical nacional e internacional que la violencia antisindical en Colombia sigue afectando gravemente la existencia del sindicalismo. En la medida en que Colombia lleva décadas con el triste récord del país más peligroso para el ejercicio de la labor sindical, solamente en el 2009 si hablamos de 101 sindicalistas asesinados en el mundo, 48 fueron las víctimas del movimiento sindical colombiano. El gobierno ha asumido una práctica de revictimizar las víctimas al tratar de ocultar y confundir con una discusión sobre las cifras, y en muchos casos entregar declaraciones o informes a nivel internacional donde señala que los líderes sindicales en Colombia son asesinados por otras razones, sin haber dado inicio ni siquiera a las investigaciones, o haber roto el problema estructural de impunidad que en homicidios se mantiene en un 98%, y donde el 2% es el resultado de 261 sentencias que aparentemente se refieren a los 2.753 homicidios que ha logrado identificar el movimiento sindical y las organizaciones de derechos humanos. La Comisión de Normas de la Organización Internacional del Trabajo en el año 2009 señaló que la Comisión subrayó que un movimiento sindical solo puede existir en un clima exento de violencia y urgió al gobierno a que ponga término a la actual situación de violencia e impunidad a través de medidas y políticas innovadoras e eficaces aplicadas de manera continua. El gobierno decidió no cumplir la recomendación. Y nada, pues son los datos que parecían más interesantes de dar, y como no sé si se escudan en la misma lucha contra el narcotráfico para justificar los asesinatos de los sindicalistas o qué es lo que pretende este gobierno. ¿Qué pasará ahora con el nuevo presidente en Colombia? Bueno, digamos que el gobierno colombiano es uno de los principales colaboradores de Estados Unidos en la zona, ¿no? Bueno, Estados Unidos ya está poniendo bases militares en Colombia para luego de ahí expandirse a los países vecinos, ¿no? Para tener controlada la zona. Y bueno, para lograr este acuerdo con la CIA y el Pentágono, pues primero hay que mantener a raya, ¿no? Al propio pueblo colombiano, ¿no? Y bueno, ya sabemos cómo la estrategia del miedo funciona, ¿no? No hay nada como meterle miedo en el cuerpo a un pueblo entero para paralizarlo. Y bueno, para poder meter pues estas bases militares, primero hay que domesticar en casa a los focos de a los focos rebeldes, en este caso, bueno, sindicalistas, periodistas, que simplemente piden un trabajo digno, ¿no? Que exijan, bueno, aquí las mil y una historias, y simplemente por luchar por los derechos de los trabajadores, pues son asesinados. Pues entre la connivencia o el mandato directo de las grandes multinacionales que están repartidas a lo largo y ancho de toda Colombia, o con el visto bueno de paramilitares y del mismo gobierno. Y esa es la triste realidad que tienen en Colombia. Y bueno, pues ya decían, el número uno y medalla de plata en asesinato de periodistas. Y yo me pregunto, ya que Estados Unidos vela por la democracia y Europa, ¿no será cuestión de quitar al gobierno colombiano? ¿No? Sí, quizás, ¿no? Es una intervención. No, pero eso no conviene, porque hay arreglos, ¿no? O sea, los asesinatos. Es un contrapeso ante la vecina Venezuela, el tener controlada y contenta a Colombia. Pues, ¿qué? Nada, decir un agradecimiento aquí rápido. Bueno, ya que la semana pasada nos hemos quejado un pelín de que no había cascos y tal, bueno, agradecer a quien haya sido, porque no sabemos si a quien sea de la radio que ha hecho el apaño y vuelven a funcionar. Y que ahora podemos tener cascos, ¿no? Funcionales. Pues nada, no sé quién habrá sido, alguno de aquí en la radio que ha hecho el apaño, pues darle las gracias, ¿no? También. Así como, bueno, cuando las cosas no funcionan, lo decimos, pues cuando funcionan también. Hay que ser justos en su justa medida. Ahí está. Ponemos un temilla musical y damos dos apuntes de agenda y ya despedimos el programa. Vamos a escuchar a la gente de Boicot. Venga. El martillo no puede dejar de golpear allí donde somos explotados. Cansados de ser esclavos, aprendimos a luchar allí donde buscamos liberarnos. Decadente sociedad, la respuesta, cuanto más hundido creen que estoy, más saco la cabeza. Vivo en una jaula de cristal. Ellos me dan alas. Bueno, pues para esta semana no vamos a decir nada de agenda, la vamos a anunciar ya para el fin de semana del 23 de octubre. Y bueno, pues la que nos afecta más al colectivo de la radio, pues es decir que se va a organizar un nuevo torneo futbolístico. Contrabanda pilla el relevo del colectivo zapatista, que hasta ahora habían montado 5 torneos contra el neoliberalismo y por la humanidad. Y bueno, pues la disolución del colectivo zapatista, y puesto que Contrabanda pues ya había estado radiando y colaborando durante 2-3 años en el torneo, pues bueno, toma las riendas de la organización de este torneo. Y bueno, pues va a ser el próximo 23 de octubre allá en el Forat de la Vergoña. Bueno, si entráis en la página de Contrabanda, ahí hay un mail específico para el torneo donde, bueno, si formáis parte de algún colectivo, si estáis interesados en participar en montando vuestro equipillo de fútbol, pues os podéis dirigir, escribir allí y apuntaros. Pues decir que será durante todo el día, comenzará sobre las 10 de la mañana, que pues bueno, habrá la gente de Contrabanda, sobre todo un compañero, pues se currará una comida popular y bueno, pues serán fondos también para la radio. Y bueno, yo voy como escaseador de cerveza. Ya he visto que te habías apuntado por ahí en ciertas técnicas. Decir que también lo estará montando la gente del Ateneo Libertari y del Cascantic. Y nada, pues la gente del Forat. Y bueno, pues recordar, 23 de octubre en el Forat de la Vergoña, torneo futbolístico organizado por Contrabanda, y habrá emisión en directo desde allí, desde el mismo Solo una Forat. Pregunta. Vergoña es vergüenza, ¿no? Sí. ¿Cuál se llama el Forat de la Vergüenza? Eso ya será otro tema que ya hablaremos. Bueno, ya me lo dirás el miércoles que viene. Ellos me dan alas, donde no puedo volar. Y bueno, pues después de jugar a fútbol, pues por la noche la gente de la CNT nos invita o nos hace partícipes de su centenario con un concierto en las cocheras de Sants. Bueno, primero habrá un teatro en la Plaza Osca a partir de las 10 de la mañana con Lili Colombia, Django Edwards y Hernán Villardebo. Y por la noche, a las 10 de la noche, a partir de las 6 de la tarde, por 10 euros, estará la gente de Puag, esta gente de Valladolid que hacen el último concierto. La gente de Monstruación, desde Cornellá, Barcelona. Ministers, desde Madrid. Juanito Piquete, rock desde Barcelona. Y Doble Cero, hip hop reggae desde No Barris. Todo esto, pues bueno, es el sábado 23 de octubre a las 6 de la tarde, dentro de los actos del centenario de la CNT. Pues bueno, un buen concierto y una buena jornada para primero hacer un poco de deporte y después salir un poquillo de fiesta. Vaya nombre, ¿no? Puah, Monstruación. Ay, ay, contundentes. Y nos vamos ya. Sí. No, ya estamos sobre la hora. Ahí me marca una hora justo la pantalla del ordenador, o sea que, mira, justito. Clavaos. Clavaos. La gente de que venga detrás no nos podrá echar bulla esta semana. Bueno, por supuesto agradecer a la gente que nos escucha alrededor del mundo por el podcast. Sabemos que tenemos en Latinoamérica muchos oyentes y, bueno, también a la gente de Barcelona que nos escucha y, bueno, nada. Nos escuchamos el próximo miércoles 20 de octubre. Fin de mes, ¿crees que ve? Salud. Agur.